8 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con mucha emoción. El fútbol americano, para los que estuvieron presentes o pudieron verlo por televisión, el Super Bowl ya se jugó. El fútbol americano tiene un nuevo campeón, que son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y bueno, para no irnos lejos, los que vimos el partido, pues sabemos qué emocionante estuvo. Para los que no vieron el partido, déjenme decirles que se perdieron de un espectáculo impresionante. Algo que nunca se había dado, se dio en esta ocasión. Básicamente, ¿qué es lo que les puedo decir? Fue muy emocionante. Fue emocionante poder ver el partido. Para los que no estuvieron presentes o no lo pudieron ver en televisión, fue pues el Super Bowl más competitivo que ha habido hasta la fecha, porque se fueron a tiempo extra. Así como lo escucharon, fue el primer supertazón en que un equipo, bueno, dos equipos llegaron al tiempo extra y uno de ellos tenía que ganarlo. Y lo ganó en esta ocasión los Patriotas de Nueva Inglaterra, en la primera serie ofensiva del tiempo extra. Pero ahí no termina la historia. La historia realmente nada más, pues eso es lo más superficial del partido, porque parecía que la mayoría de la gente en ese momento ya sabía que si los Patriotas ganaban el volado, probablemente iban a ganar el Supertazón. ¿Y por qué lo digo? Porque es el primer equipo, los Patriotas, en remontar un marcador que iba, pues, por debajo del marcador de su contrincante por 25 puntos. Entonces, lo que quiere decir es que en 50 ocasiones que se ha jugado este partido, nunca había habido un equipo que remontara más de 10 puntos. 10 puntos era el récord de un equipo ganándole a otro. ¿Y por qué lo digo yo? Porque ya los dos equipos que llegan al Supertazón son los más competitivos. Y por alguna razón, en el Super Bowl o se da una de los dos escenarios. Un equipo es mucho mejor y más preparado que el otro y saca al otro equipo de contención rápidamente, o se la llevan peleados hasta el final del partido, pero nunca al punto de irse a tiempo extra porque estuvieron empatados. Y este partido de veras no dejó nada que pedir. Tenías para empezar a la mejor ofensiva en los Halcones de Atlanta, enfrentándose a la mejor defensiva por puntos. Por lo que le permitían al contrincante anotar, que era lo más limitado de toda la liga, que eran los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, nunca había pasado que la ofensiva, la mejor ofensiva, le ganara a la mejor defensiva. Ahora, ya poniendo eso al lado y poniendo todos los récords que tienen los Patriotas y toda la gente que se sube a su wagoneta o a su cabús, como dicen aquí en Estados Unidos, que obviamente un equipo ganador va a tener a sus fanáticos instantáneos, y me imagino que los Patriotas ya tienen muchos fanáticos extra después de este Supertazón. Pero antes del partido realmente se veía parejo, y los Halcones tenían el hecho de que habían volado por encima de Green Bay para llegar al Supertazón. Una cosa que no era nada fácil, después de que Green Bay tenía una serie de, me parece, de 8 partidos, una liga de partidos sin perder, que eran 8. Y bueno, llegaron en contra de los halcones, perdieron contra ellos y los halcones estaban mandando. Realmente en la primera mitad del partido contra Green Bay le permitieron 0 puntos a Green Bay y Aaron Rodgers, que en ese momento era mágico, o sea, había podido con muy buenos equipos hasta ese momento. Y bueno, el punto es que lo dejaron en cero en la primera mitad. Y aunque en la segunda mitad tuvo un mejor desempeño, realmente llegaban a este supertazón prendidos y esperando lo que pudiera pasar. Lo que pudiera pasar en cuestión de que Brady jugara excelentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se abre el partido, abrieron a una diferencia de 21 puntos a 3. Y realmente pudieron haber sido 21 puntos a 0. Porque en la primera mitad los Patriotas no hicieron nada. Bueno, tuvieron sus oportunidades. Tuvieron bastantes yardas, pero no concretaron ninguna de sus oportunidades. ¿Por qué? Porque tuvieron un balón suelto que fue recuperado por los halcones. Y también porque tuvieron un pase que fue interceptado a Brady y que lo regresaron 80 yardas, me parece, para una anotación en contra. Entonces, que por cierto era la primera en toda la historia de postemporada de Brady. Lo que es, o sea, es increíble que una persona que ha estado en tantos partidos de postemporada, un quarterback, un mariscal de campo que lleva más de, me parece, 15 años jugando, no tuviera una intercepción. Pero así es, así estuvo este partido. Tuvo de todo. Y bueno, ¿qué más? Pues les puedo decir que Brady entraba con la posibilidad de ganar su quinto supertazón y se volvería en ese momento en el quarterback más ganador del trofeo Lombardi de en toda la historia de la NFL. Entonces pondría a dormir el pues el dilema o la conversación de cuál de los dos mariscales de campo son bueno, es el mejor de todos los tiempos, que pues estaba entre Montana, tal vez Brasher, pero sobre todo Montana contra Brady. Y ahora que Brady tiene 5, pues ya pueden decir que este es el mejor quarterback de todos los tiempos en un supertazón. Entonces, pues yo no sé, estuvo muy emocionante. Para los que son fanáticos de Atlanta, pues yo no les voy a meter la daga porque yo sé que ha de estar doliendo. Estuvieron en un punto del partido, llegaron a estar por encima de los Patriotas 25 puntos. O sea, en la primera mitad quedaron 21-3, se fueron al descanso. Y ya para la segunda mitad parece, bueno, Brady a la final de la primera mitad fue que finalmente marcha a los, hace que los Patriotas marchen hasta casi la anotación. No pudieron anotar, pero anotaron sus 3 puntos que los quitaban del cero. Muchas veces en el fútbol americano dicen que lo mejor es romper el cero a tratar de anotar un touchdown y quedarte con cero a la mitad. Entonces, bueno, anotaron 3 antes de irse a la mitad. Y abriendo la segunda mitad, los halcones anotan primero. Anotan primero y ponen el partido 28-3. Entonces, ya en ese momento se empezó a ver un poco la desesperación en el equipo de los Patriotas, porque no les estaba saliendo nada. Y en ese momento, curiosamente, comienza la remontada que tuvieron los Patriotas para poder empatar el partido. Al final del partido quedaron 28-28. Gracias a una remontada histórica, porque no hay otra forma de ponerlo. No es que los halcones de Atlanta hayan dejado de jugar. Realmente jugaron muy bien. Tuvieron buenas situaciones que se hubieran podido acrecentar en el, o sea, bueno, hacerse presente en el marcador si es que hubieran podido anotar en los momentos clave que tuvo el partido. Pero bueno, el punto es que con Brady nunca se sabe, nunca se sabe. Por eso no hay que dejar de ver el partido, aunque a la mitad del tiempo hubo un show de Lady Gaga que estuvo fascinante, estuvo muy profesional, muy divertido también. Bueno, a quien le gusta Lady Gaga, pues, y sus canciones, fue muy emotivo. Y bueno, después continuó el partido. Mucha gente dice que después del tercer cuarto apagaron la tele y dejaron de ver el partido, porque en ese momento los Patriotas acababan de anotar un touchdown finalmente y habían fallado el punto extra, que es un básicamente un gol de campo desde la 15. Y bueno, con eso, desde la yarda 15 obviamente, y con eso se habían puesto 28-9 en el marcador. Y pues se le hacía muy difícil a la gente pensar que los Halcones... porque después de que anotaron el touchdown, decidieron hacer un onside kick, que es una patada corta en el intento de recuperarla antes de que el contrincante agarre la bola. Y cuando eso falló, porque tuvieron la oportunidad de conseguir el balón, pero no lo pudieron recuperar a tiempo, el otro equipo lo agarró y está a la mitad de la cancha, porque es una patada corta. Entonces, los Halcones lo único que tenían que hacer era avanzar el balón un poco y patear un gol de campo, y se hubiera acabado el partido. Pero obviamente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y pues no volvieron a anotar en el resto del partido, así como lo escuchan. A pesar de que tuvieron en una serie ofensiva, tuvieron la oportunidad de estar en la yarda 20 o 22 de los Patriotas, lo cual significa que si te caes 3 veces sobre la bola, si hubieran corrido 3 veces la bola y patean un gol de campo, es un gol de campo fácil de hacer, ponte de 40 yardas, de 38 yardas, lo que sea, y hubieran ganado el partido. Pero no lo hicieron. Tuvieron problemas con la protección. Tuvieron problemas con el hecho de que no hubo una penalidad que les quitó bastantes yardas. Me parece 10 yardas. Y de estar en la 22 se salieron del rango, o bueno, de la posibilidad de patear un gol de campo. Y con esto... realmente fue algo impresionante ver las cosas, las jugadas, cómo empezaron a suceder para los Patriotas, que desde ahí tomaron más y más y más confianza, empataron el partido, se fueron a tiempo extra y bueno, pues ellos ganaron, los Patriotas ganaron el volado que se hace para ver quién va a recibir la bola primero. En tiempo extra, el primero que anote un touchdown gana el partido, y eso fue lo que hizo exactamente Nueva Inglaterra, marchando, me parece, unas 75 yardas para anotar su touchdown, básicamente corriendo la bola después de que tuvieron una oportunidad los Halcones de interceptar un pase en los diagonales, que es donde se celebra el touchdown. Y eso hubiera sido exactamente la jugada del partido si hubiera sido interceptado el balón por los Halcones, pero no lo hicieron. Y a la siguiente jugada los Patriotas corrieron la bola y ganaron el partido. Entonces, bueno, para no irnos lejos, todo esto, el hecho de que hayan anotado 25 puntos, el hecho de que los Patriotas se vuelven el equipo que ha estado más veces en el Supertazón, no el que lo ha ganado más, pero sí han estado 9 veces ya, que es superior a cualquier otro equipo, y ahora tienen 5 Supertazones, o sea, trofeos, lo cual quiere decir que los pone en el segundo puesto detrás de Pittsburgh y empatado con Dallas y San Francisco en la cantidad mayor de Supertazones, de trofeos de Supertazón. Entonces, bueno, ya se acabó el partido. La verdad, todos estábamos en shock, o por lo menos la gente que realmente no le íbamos a ninguno de los dos equipos, porque no se puede decir que yo estuviera molesto. No era. Quería que ganaran los Halcones de Atlanta, pero por razones personales muy, muy inofensivas al partido, o sea, sin ningún interés personal realmente en el partido. Pensé que los Halcones iban a ganar, quería que ganaran y perdieron al último. Y con esto los Patriotas pues pasan a todo lo que es la gloria de ganar el Supertazón y todo lo que dice la gente ahora, todos los fanáticos que disfrutaron de esa, las situaciones que se dieron en el partido, las recepciones increíbles que sucedieron, y no nada más por parte de los Patriotas sino también de los Halcones. Julio Jones de veras tuvo un partido increíble, nada más tuvo 4 recepciones porque estuvo marcado constantemente por 3 jugadores de los Patriotas, pero con esas 4 recepciones tuvo 87 yardas para un promedio de 21.8 yardas por recepción. Otro que tuvo un buen partido recibiendo, o sea, haciéndole de receptor, fue Gabriel, que, bueno, tuvo 76 yardas en 3 pases, para un promedio de 25.3 yardas por pase, por recepción. El que sí se salió con, o sea, de toda medida estadística que existía antes, fue Tom Brady, el de los Patriotas, el mariscal de campo. Tuvo 466 yardas por pase. Lo que quiere decir es que Brady rompe el récord de más yardas por un pasador. También intentos de pase con 62 pases completos. 62 intentados. 43 completos, otro récord. Y bueno, ya se hablará de por el resto de la historia de lo que significa Brady para la NFL. Recordaremos que lo habían castigado por Deflategate al principio de la temporada. Le quitaron la oportunidad de jugar 4 partidos, fue suspendido. Y sin embargo, los Patriotas se mantuvieron más o menos bien, con 3 ganados y 1 perdido durante ese momento en clave de la temporada. Y sin embargo regresa Brady y demuestra que no necesitan los de Flake, no necesitan mostrar ese cobre que a veces muestran los Patriotas, que intentan cualquier cosa para ganar. Pero en esta ocasión realmente no hay forma de decir nada acerca de eso, más que fue asombroso verlo operar y tener la fortaleza mental para regresar de un partido que parecía perdido para él. Para Matt Ryan, pues significa que él es el mariscal de campo de los Halcones de Atlanta. Es su primera vez en el Supertazón. Puedes aprender de lo que sucedió. Él sabe que tuvo un problema en el momento en el que lo taclearon para pérdida de yardas cuando estaban ya en el, pues en el rango, en la yarda en que se podría haber hecho, se habría hecho posible patear un gol de campo. Y el hecho que lo hayan derribado en esa jugada le quitó yardas a su equipo y lo sacó del rango de posibilidad de probar un gol de campo. Y ellos tuvieron que patear y ahí se acabó el partido prácticamente. Entonces él aceptó esto, aceptó que estará más preparado la próxima vez, y pues realmente lo aceptó como un hombre. Nada como Cam Newton del año pasado, que realmente tuvo su cara larga durante toda una entrevista y no dijo nada. Pero bueno, Matt Ryan es el jugador más valioso, o sea, lo nombraron el sábado antes del Supertazón. Y por algo fue, o sea, fue el mejor quarterback durante toda la temporada de la NFL. Y bueno, pues se merecía mejor, pero pues ya tendrá tiempo, es joven y me imagino que estará de vuelta en un par de añitos, o tal vez, bueno, quién sabe, tal vez el año que viene, aunque generalmente eso no sucede para los equipos que pierden el Supertazón. Entonces bueno, ya dejando eso al lado, ya se acabó la temporada de la NFL, ya se viene el draft del 2017. Ya se imaginan ustedes, ya nada más quedan un par de semanas antes de que suceda el draft colegial, que es lo que todos los equipos que dejaron de jugar desde hace un mes es lo que esperan, porque es la posibilidad de encontrar a su superestrella, sobre todo para los equipos que quedaron más abajo dentro de los récords de cada equipo. El que queda con menos victorias es el primero que escoge a un seleccionado colegial. Y bueno, obviamente este año este honor pertenece a los Browns de Cleveland otra vez. Recordemos que el año pasado también ellos tenían el primer pick, pero se lo pasaron a los Rams de Los Ángeles, que bueno, querían a un quarterback. Entonces los Browns dejaron que ellos escogieran a cambio de muchas otras selecciones para este año. Entonces, a un equipo que le va a ir bien, me imagino, en este draft de este año, pues tiene que ser a los Cleveland Browns, que tienen muchas opciones para seleccionar jugadores, y comenzando con la primera, sobre todo, ¿no? La global. El segundo equipo en escoger van a ser los 49 de San Francisco, seguido por Chicago Bears. Después Jacksonville Jaguars. En quinto, los Titanes de Tennessee. Después los Jets de Nueva York, los Chargers de Los Ángeles, las Panteras de Carolina, los Bengalíes de Cincinnati. En número 10 van a escoger los Buffalo Bills. Después vienen los Santos de Nueva Orleans. Y después viene otra vez los Cleveland Browns en el 12º puesto. Después los Cardinals de Arizona escogen 13º. Los Colts de Indianapolis, los Eagles de Filadelfia, Ravens de Baltimore, Redskins de Washington, Titans, los Tennessee Titans otra vez tienen ellos la opción de seleccionar 18º, porque le dieron su selección a las Águilas de Filadelfia para que las Águilas agarran a Wentz el año pasado en el 2º puesto global. Entonces por eso es que los Titans tienen esta opción de seleccionar 2 veces en la primera ronda. Otro equipo que tiene buenas posibilidades para este año es Buccaneers de Tampa Bay en el 19º, los Broncos en el 20º, los Lions de Detroit en el 21, en el puesto 21, Dolphins, Giants, Raiders, Texans, Seahawks, Kansas City Chiefs, los Cowboys, que están hasta el 18º puesto, los Packers de Green Bay, Pittsburgh Steelers, los Falcons, y al último en el 32º están los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Patriots, perdón, en inglés. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder para los equipos que tienen bastante speed y que, bueno, podrían escoger a 2 jugadores ofensivos o defensivos? Parece ser que muchas personas apuntan para que Cleveland escoja con su primer pick a un quarterback. ¿Por qué? Porque no tienen quarterback. No tienen un quarterback con el que puedan construir algo hacia el futuro. Entonces, parece ser que, bueno, que hay muchas opciones para ellos, pero una podría ser que dejen ir la selección número 1 a alguien más y se bajen para tratar de agarrar más picks para poder armar bien su equipo. Pero no creo que vaya a pasar este año, porque necesitan que algo suceda para ellos, algo positivo, ya que no tuvieron muchas victorias, nada más tuvieron una victoria y estuvieron a punto de ser nada más el 2º equipo en toda la historia de la NFL en no conseguir ninguna victoria. Entonces esperemos que les vaya bien. También San Francisco parece que necesitan quarterback. Hasta los Chicago Bears, que están en 3er puesto, también necesitan un quarterback. Entonces no sé de dónde van a salir los quarterbacks. Uno que está llenando la expectativa, o bueno, el ojo de los que necesitan quarterback, es el quarterback de Clemson. Un jugador que se llama Deshaun Watson. El cual pues ganó el campeonato colegial. Lo acaban de ganar hace poco. Lo ganó contra Alabama, que era la mejor defensiva colegial. Y aunque muchas personas no le ven que sea un producto terminado, o sea, alguien, un quarterback completo, como dicen. Puede ser que pueda ser un proyecto para largo plazo para uno de estos equipos que realmente necesitan algo y un buen quarterback. Entonces pues no sé si se lo jueguen, pero puede ser él, puede ser Deshaun Kaiser o Mitch Trubisky, quién sabe. El punto es que uno de estos tres tendrá que que ir para Cleveland porque no tienen, tienen a RGB3 que al final de la temporada jugó excepcionalmente. Recordaremos que estuvo lastimado la mayor parte de la temporada y es por eso que bueno, que la gente piensa que deberían de escoger en esta temporada, en este momento en el draft colegial, deberían de escoger a su nuevo quarterback para la franquicia, para que puedan aguantar otra cantidad de años, pues como les está yendo, no quiero decir de perdedores, pero pues la verdad que Cleveland lleva varias temporadas en que no salen del fondo de la liga y necesitan a alguien que por lo menos cree emoción para la gente, los seguidores de Cleveland. Si no, se van a quedar sin nadie que los siga y no creo que sea una estrategia muy buena ni para vender boletos ni para traer a los jugadores necesarios a su estadio, ¿no? Bueno, entonces de ahí ya seguimos con lo normal que sería el fútbol. Ya que hablamos de la NFL, vamos a hablar rápidamente de la Liga MX, que es el fútbol de primer nivel en México. Ya se jugó la jornada número 5 y bueno, pues muchas emociones. Realmente fue una buena jornada. Veracruz le gana 2-0 al Chiapas. Puebla y Atlas empatan 1-1. Después el sábado, Cruz Azul y Querétaro empataron 1-1. Toluca le gana 1-0 a los Tigres. El América le gana 2-0 a Morelia. Tijuana gana 4-2 al León. Y el Necaxa en Monterrey empatan 1-1. El domingo, Pumas le iba ganando 1-0 al Pachuca y Pachuca en los últimos minutos anota para llevarse un puntito de Ciudad Universitaria. Y Guadalajara y Santos Laguna ocurre más o menos lo mismo. Santos iba ganando el partido hasta el último, en que Guadalajara se lo saca, pues ya sabemos, en su forma de ganar los partidos últimamente, que se los ganan en el último segundo. En el minuto 90 más 3 anotó Pizarro por parte de la escuadra Guadalajara. Y con esto quedó el partido 1-1. Y bueno, con esto la tabla se da de la siguiente forma. Tijuana está en primer lugar con 12 puntos. Sigue por Toluca con 10. Y en tercer lugar están los Pumas con 10. Después le siguen estos tres equipos con 9 puntos. Santos Laguna, Veracruz y Chiapas. En el séptimo está Pachuca y Guadalajara con 8 los dos. Pues le sigue Monterrey y Atlas con 7. En el décimo primer puesto está el América con 6 puntos. El Cruz Azul con 5. Morelia 5. Los Tigres con 4. Necaxa 4. León 4. Querétaro 3. Y Puebla con 2. ¿Y cómo se viene la jornada número 6? Que ya se viene a todo furor. Tijuana se enfrenta a Necaxa, Querétaro a León. El Tijuana-Necaxa es el viernes, Querétaro-León ya es el sábado. Y todos los que voy a decir a continuación son el sábado: Atlas-Guadalajara, Monterrey contra Pumas, Pachuca contra Tigres y el América contra el Puebla. El domingo se jugarán los partidos de Toluca contra el Veracruz, Chiapas contra Morelia y Santos Laguna contra el Cruz Azul. Y ahorita que regresemos de una pausa musical, les tendré más de lo que sucede en México, de lo que ha pasado con el Cruz Azul. Sí, ya parece ser que ya tienen un nuevo director técnico. Y bueno, ahorita les contaré más de eso. También pues todas las noticias en el resto de las ligas alrededor de Europa. Y pues que ya se viene Champions, ya para los que les gustan Champions, ya se vienen los partidos de Champions. Entonces hay mucha actividad dentro del fútbol global. También les daré los rankings de las selecciones de cada país, por lo menos los primeros 20 seleccionados, porque pues para que esté México dentro del grupo de selecciones clasificadas, pues tengo que dar por lo menos 20 selecciones. Y sí, para darles una pequeña muestra de lo que es la clasificación FIFA, que es bastante dudosa, pues Pumas, ¿qué tiene que ver Pumas? México está por detrás de Costa Rica. Entonces así está la cosa en el ranking. Pero pues ya cuando regrese de la pausa musical les diré todo acerca de eso. Y más, por ejemplo, en la Copa Mundial Under 17 o U17, que ya se viene, que se va a jugar en la India. Por primera vez va a jugar un mundial, aunque sea de esta magnitud, o sea, de jugadores de menos de 17 años en la India. Y con esto y más detalles, pues vengo más, se los diré después. La herida de un hombre no es una novedad. La gente juzgará cruzando opiniones. Empieza otro día, un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta. Marcaste en mi vida, dejándome olvidada aquí. Sacrificio absurdo. ¿Y cómo recordarte ahora? No soy una señora de una conducta chave en la vida. No soy una señora luchando y perdiendo una guerra que se hace infinita. Oh no, oh no. Yo creía en tus sentimientos y vivía solo para ti. Preferiste seguir al viento sin pensar en mí. Y qué tristeza sentía. Me usaste como un maniquí. Una horrible aventura, una historia absurda. Promesas que no eran verdad, con mentiras.

sol se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. De la noche con 42 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos con los deportes el día de hoy. Ahora le toca el paso a la Liga MX, la Liga MX, que es el fútbol de primer nivel en México, lo cual indica que ya les di todo lo que había que decir de la Liga MX. Vámonos rápidamente a lo que sucede con la Copa MX, que se juegan con equipos de las tres divisiones superiores en México. Y pues hoy los partidos que se están jugando, no se está jugando ninguno. El último que se jugó fue el primero de febrero. Necaxa le gana 5-1 a los Potros. En otro partido, Corastepic le gana 3-2 al América. Sí, así como lo escucharon. El Monterrey le gana 5-0 a Dorados. Y Guadalajara le gana 1-0 a Venados. Y con esto, la tabla queda de la siguiente forma. Todos los equipos ya han jugado 2 partidos. Y entonces en el grupo 1, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en primer lugar con 3 puntos, seguido por Cimarrones de Sonora con 3 puntos y Tijuana en el fondo con 3 puntos. Estos 3 están idénticos en puntos y idénticos en la diferencia de goleo. La única diferencia es que Correcaminos ha anotado más goles, aunque ha recibido más goles, y seguido por Cimarrones de Sonora, que ha anotado 3 y ha recibido 3. Los Correcaminos han anotado 4 y recibido 4. Bueno, ahora al grupo 2, donde Querétaro es primer lugar con 6 puntos. Le sigue Cruz Azul y Alebrijes Oaxaca con 1 punto cada uno. En el grupo 3, Corastepec está en primer lugar con 6 puntos, seguido por América con 3 y Santos Laguna con 0 en el fondo. En el grupo 4, Puebla está en primer lugar con 4 puntos, seguidos por Zacatecas, los Mineros de Zacatecas, y Atlas. Zacatecas con 2 y Atlas con 1. En el grupo 5, Necaxa tiene el primer puesto con 4 puntos, seguido por Potros con 3 y 1 punto de Chiapas. Atlante está de líder en el grupo 6, empatado en puntos con Guadalajara con 4, y en el fondo está Venados con 0 puntos. En el grupo 7, Monterrey está en primer lugar con 6 puntos, seguido por Juárez con 3 y en el fondo está Dorados con 0 puntos. En el octavo grupo está Toluca en primer puesto con 6 puntos, seguido por Veracruz y Celaya con 1 punto. En el grupo 9, León está en primer lugar con 6 puntos, seguido por Morelia con 3 y en el fondo el Zacatepec Siglo con 0 puntos. Y bueno, los partidos que se vienen para la jornada número 5 serán el 21 de este mes. Se enfrentará Atlante Guadalajara, Celaya contra el Veracruz, los Potros contra Necaxa, Tijuana contra Correcaminos y Monterrey contra Dorados. Antes de eso, parece ser que todavía falta lo que sería la jornada número 4, perdón, me salté a la quinta. La 4 se viene el 14 y el 15 de febrero. Es Puebla contra Zacatecos Mineros. Después Toluca contra Veracruz. Cimarrones de Sonora contra Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De Tampico. Después Club América contra Coras Tepic y León contra Zacatepec Siglo. Todos estos el 14, el 15 se jugarán estos. Otros 4, Necaxa contra Chiapas, Alebrijes, Oaxaca contra Cruz Azul, Guadalajara contra Venados y Juárez contra Dorados. Y en España, bueno, pasamos del fútbol mexicano al fútbol europeo y en particular el de España, el mejor probablemente del mundo. Ya se jugó la jornada número 21, Granada le gana 1-0 a Las Palmas, Real Sociedad le gana 3-2 al Osasuna, Alavés le gana 4-2 al Sporting de Gijón, en otro partido Sevilla y Villarreal empatan 0-0, el Eibar le mete 4-0 al Valencia, Atlético de Madrid gana 2-0 al Leganés, Barcelona le gana 3-0 al Athletic Club, el Español le gana 1-0 al Málaga. Y con esto la tabla se ve de la siguiente... Oh, por cierto, es cierto que no se pudo jugar el partido entre Real Madrid y el Celta de Vigo, porque el tiempo era muy malo en donde juega el Celta de Vigo. En Vigo. Aquí. Y bueno, el Real Madrid sigue en primer lugar, aunque tiene 2 partidos menos, con 46 puntos, seguido por el Barcelona con 45. En tercer lugar está Sevilla con 43. En cuarto, el Atlético de Madrid con 39. Real Sociedad 38. Villarreal 35. El Villarreal le sacó un valioso punto al Sevilla. Recordaremos que el Sevilla está en tercer lugar y no se dejaron de ellos, tuvieron una muy buena actuación por su portero y es así como el Villarreal de Jonás, ¿cómo se llama? El Gio de Santos, no es Gio, es Jonathan dos Santos, pues está en sexto lugar con 35 puntos. Después, en séptimo lugar está el Eibar con 32, el Español con 32 y el Athletic Club con 32 en noveno. Celta Vigo está con 30 puntos, aunque tiene un partido menos, el que todavía le falta con el Real Madrid. Las Palmas tiene 21 partidos y tiene 28 puntos, a la vez 27, Real Betis 23, Málaga 22, Deportivo La Coruña 19, Valencia 19, Leganés 18 y en puestos de relevo están Sporting de Gijón con 13, Granada 13 y Osasuna con 10 puntos. Aunque la noticia es que el Granada gana su partido gracias a Memo Ochoa, que estuvo espectacular bajo los 3 palos. Y es que la verdad, se ha dicho, le tocó de Las Palmas, le cayó una ofensiva de Las Palmas una tras otra y todos se los detenían, y con esto pues Memo Ochoa salva este partido para Granada y se salen del fondo de la tabla para ponerse en empate en puntos con el Sporting de Gijón, que está en 18º lugar, y para alcanzar al Leganés tendrían que llegar a 18 puntos, que le costará un par de partidos, un par de victorias. esperemos que se le pueda dar a Memo Ochoa para que salga de ahí, de ese puesto que hasta ahorita se ve difícil que se vayan a salvar, la verdad, se ha dicho. Bueno, la jornada número 22, el Español se enfrenta a la Real Sociedad, Real Betis se enfrenta al Valencia, el Barcelona al Alavés, Deportivo La Coruña contra el Athletic Club, el Real Madrid al Osasuna, Villarreal al Málaga, Leganés al Sporting de Gijón, Las Palmas contra Sevilla, Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo y Eibar contra Granada. Esos son todos los partidos por la jornada número 22. ¿Y quiénes son los líderes de goleo ahorita en España? Pues en primer lugar están empatados con 16 goles cada uno Luis Suárez y Messi, los dos del Barcelona. Obviamente sigue en segundo lugar Cristiano Ronaldo, que todavía no puede jugar esos dos partidos y que estaba echando chispas por lo mismo, igual que el resto del Real Madrid, que interpuso una queja ante la Real Sociedad de Fútbol, me parece que se llama la Asociación de Fútbol en España. Y bueno, el punto es que ya veremos qué se puede hacer. Dicen que no, fue una cuestión de pues sin lucro, sin con una ausencia de maldad, por no decirlo de otra forma, y que se debió nada más al aire y a la mala temperatura que hacía, bueno, el medio ambiente que se rebeló en contra de lo que es el estadio de fútbol ahí en Vigo. Entonces esperemos que eso pues ya lo dejen en paz. Y de ahí pasamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia. Ya tenemos los resultados de lo que sería la jornada número 24. Y estos son los resultados. El PSG le gana 2-1 a Lille. Mónaco le gana 2-1 a Montpellier. Chihonda le gana 4-0 al Caen. Esos son por los resultados de ayer, por lo visto. Los de hoy son Angex contra Stade Rennais, que va a 0-0. Ya acabó. Uno que se fue aplazado es Bastia contra Nantes. El Lorient empata 1-1 con Toulouse. El Lyon le gana 4-0 a Nancy. Metz le gana 2-1 al Dijon. Niza le gana 1-0 al Saint-Étienne. Y Marseille le gana 2-0 al Guingamp. Esos son los resultados de la jornada número 24. Pero vámonos a lo que fue el fin de semana, la jornada número 23, que acaba de suceder también, pero bueno, tienen una jornada doble por alguna razón. Saint-Étienne le gana 2-0 a Lyon. Nancy le gana 2-0 al Nantes o Nantes. Toulouse le gana 4-0 al Angers. PSG le gana 3-1 al Dijon. Chigonda le gana 1, no, perdón, empata 1-1 con Stade Rennais. Caen le gana 1-0 al Guingamp. Lorient le gana 1-0 al Lille. Montpellier le gana 2-1 al Bastia. Y Mónaco le gana 3-0 al Niza. Con esto, la tabla se lee de la siguiente forma: Mónaco está en primer lugar con 55 puntos, seguido por el PSG, que le pisa los talones con 52, igual que Niza con 52. En cuarto lugar está Lyon con 40, y esto cierra los puestos de competencia europea. Después Saint-Étienne está con 36 puntos, Marseille con 36, Gironda con 36, Stade Rennais con 32, el Guingamp está con 31, Toulouse 30, Nancy 27, Metz 27, Lille 26, Montpellier 26, Nantes 26, Caen 25, Dijon 24, Angers 24, y en el fondo están Bastia y Lorient con 22, estos últimos tres en puestos de relevo. Y la jornada número 25 ya se viene, será este fin de semana. El PSG se enfrenta al Gironda, el Guingamp se enfrenta al Lyon, el Dijon se enfrenta al Caen, Lille se enfrenta al Angers, Mónaco al Metz, Montpellier al Nancy, Basse a Toulouse, está Gené al Niza, Logent al Saint-Étienne y Marseille a Nantes o Nantes. Bueno, esto es todo por la Ligue A. Y de ahí pasamos a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Ya hay muchos de los resultados de la jornada número 24. Manchester United le gana 3-0 al Leicester, al actual campeón. Y con esto el Manchester United marcha con una racha de no perder en los últimos 5 partidos. Ha ganado 2 y ha empatado 3, lo cual, bueno, pues es algo bueno en Inglaterra, que es muy competitivo. Digamos que nada más Tottenham y Chelsea han estado mejor que ellos en estos 5 partidos. El siguiente partido, Manchester City le gana 2-1 al Swansea. Tottenham le gana 1-0 al Middlesbrough. Sunderland le gana 4-0 al Crystal Palace de Patricio. Everton le gana 6-3 a Bournemouth. El Hull le gana 2-0 a Liverpool. West Ham le gana 3-1 al Southampton. Watford le gana 2-1 al Burnley. West Brom 1-0 al Stoke. Y Chelsea le gana 3-1 al Arsenal. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Chelsea está en primer lugar con 59 puntos, seguido por el Tottenham con 50, Manchester City 49, Arsenal 47, Liverpool 46. Todos estos para cerrar los puestos de competencia europea. Después se viene el Manchester United, que ya está con 45 detrás de Liverpool. El Everton viene con 40 en séptimo, West Brom 36, West Ham 31, Watford 30, Stoke 29, Burnley 29, Southampton 27, Bournemouth con 26, Middlesbrough con 21, Leicester 21, Swansea 21, y en el fondo están Hull 20, Crystal Palace 19 y Sunderland 19 en puestos de relevo. Y bueno, ¿cómo se ve la jornada número 25 para estos equipos? Pues vamos a tener al Manchester United, se va a enfrentar al Watford, Arsenal contra el Home, Middlesbrough contra el Everton, Stoke contra el Crystal Palace, Sunderland contra el Southampton y el West Ham contra el West Brom. El Liverpool también se enfrenta al Tottenham. Todos estos el sábado. El domingo se jugará Burnley contra Chelsea, Swansea contra Leicester y el Manchester City contra el Bournemouth. Pues eso es todo por la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí vámonos al calcio italiano, a la Serie A en Italia, donde pues ya tenemos unos partidos que se acabaron hoy de jugar. Juventus le gana 2-0 al Crotone y el Milan le gana 1-0 al Bologna. En otros partidos de la jornada 23, el Roma le gana 4-0 a la Fiorentina, la Juve le gana 1-0 al Inter. Todos estos, bueno, la mayoría fueron jugados el 5 y el 4, o sea que el sábado y el domingo pasados. Entonces, nada más el Roma fue ayer, el Roma 4 a la Fiorentina 0. Entonces, seguimos. Palermo le gana 1-0 al Crotone, Atalanta le gana 2-0 al Cagliari, Chievo empata 0-0 con Udinese, Torino y Empoli empatan 1-1, Sassuolo le gana 1-0 al Génova, la Lazio le gana 6-2 al Pescara, Sampdoria le gana 1-0 al Milán y Napoli golea horrible 7-1 al Bologna, y con esto lo manda todavía más al fondo de la tabla, al 14º puesto. Entonces la Juve, la Vecchia Signora, ya tiene 23 partidos jugados y tiene 57 puntos. Está arrasando, está que no cree en nadie la Juve. Después sigue en segundo puesto la Roma con 50 puntos. Y en tercer lugar Napoli con 48, Lazio 43, Inter 42, y se cierran los puestos de competencia europea para el año que viene. Después en sexto lugar está Atalanta con 42, Milán con 40, Fiorentina con 37, Torino 32, Sampdoria 30 y estos se cierran los primeros 10 puestos. Udinese con 29, Chievo 29, Sassuolo 27, Bolonia 27, Cagliari 27, Genova 25, Empoli 22 y en el fondo están Palermo, Crotone y Pescara para cerrar los puestos de relevo en Italia. La jornada 24 ya se viene este fin de semana, empezando el viernes, Napoli contra Génova, el sábado Fiorentina Udinese y el resto de los partidos, excepto el último, todos son el domingo. Crotone contra Roma, Inter Empoli, Palermo Atalanta, Chievo contra el Sassuolo, Torino Pescara, Bologna contra el Sampdoria, Cagliari contra la Juve y la Lazio contra el Milan este el lunes 13 de febrero. Pues eso es todo por la Serie A. Vámonos entonces a lo que sería la Champions League, que ya se viene en su formato de octavos de final. Ya se vienen los partidos de ida, que se jugarán el 14 y el 15. Empezando, los primeros son el 14 y el 15. Los del 14 son estos, Benfica contra Dortmund y el PSG contra el Barcelona. Sí, así como lo escuchan, el PSG el martes que viene se enfrenta al Barcelona en un super partido que promete sacar chispas. Ya el Barcelona estuvo descansando a muchos de sus jugadores para poderlos tener frescos para este partido del martes. El miércoles va a enfrentar Bayern contra el Arsenal y el Real Madrid contra el Napoli. Y bueno, ya el resto de los partidos serán Bayer Leverkusen contra el Atlético de Madrid el 21, igual que el Manchester City y el Mónaco, y el 22 la Juve contra el Porto y el Sevilla contra el Leicester. Bueno, pues vámonos, eso es todo por el fútbol. Hay pues eso es todo por la información del fútbol en todo el mundo, pero pues hay información todavía que dé por darles sobre la NFL y su draft y sobre los récords que se rompieron durante el Supertazón, pero todo eso se los daré después de una corta pausa musical. Lo único que les puedo decir por adelantado es que el draft de la NFL del 2017 va a ser celebrado o va a ser ubicado en Filadelfia, en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Y bueno, ya sabemos que este año es el 27, 28, 29 de abril. Entonces, pues suerte a todos los jugadores colegiales que pues muchos de ellos saldrán multimillonarios de esa noche, que como había dicho, son tres noches porque las primeras dos rondas se cubren el 27 y el 28 y el 29 las otras seis rondas. Entonces dos rondas por día, me imagino yo, para los 32 equipos, que a veces encuentran joyas, a veces encuentran a jugadores que no son lo más propicios para ellos. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa este año y quiénes son los nuevos multimillonarios en este mundo. Eso por el Supertazón. Los récords que se rompieron, no lo pueden creer, hay muchos, muchos récords que se rompieron o se empataron. Algunos de ellos, por ejemplo, las más apariciones por algún jugador y algún entrenador en jefe, 7 de Tom Brady y 7 de Bill Belichick, así como lo escuchan. También las veces, más veces que ha ganado el coach, 5 veces de Bill Belichick y 5 veces de Tom Brady como mariscal de campo. Y ahorita que regresemos, pues les doy todos los otros récords que son un friego, empezando por las más yardas a la ofensiva y más jugadas a la ofensiva. Entonces, ahorita que regresemos, les doy toda esa información. No se olviden que están escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Quédate, regresamos enseguida.

noche soñé yo contigo del amor que perdimos, del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido. Me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor ha fracasado. No sabes cuánto te amé, pero siempre lloré. Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado, tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban. Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver, yeah, yeah. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver, yeah, yeah. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver, yeah, yeah. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. La noche con 14 minutos y sigues escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y regresamos con lo que les había prometido, todos los récords que se rompieron en el Supertazón. Pero antes de eso, antes de darles esas los récords y las estadísticas, hace rato dije que el Cruz Azul estrenaba nuevo entrenador y no es verdad. Parece ser que Francisco Gémez, que es el entrenador español del Cruz Azul, sigue con ellos a pesar de su mal momento en la tabla y pues que no se le dan los resultados. Este fin de semana volvieron a empatar con el Querétaro 1-1 en el Estadio Azul, y lo que pasó es que Jaime Lozano debutó como estratega de los Gallos, y esto fue lo que hizo que la noticia apareciera incluida o ligada a otra noticia que decía que el Chaco Jiménez le gustaría ser entrenador del Cruz Azul, que ya está siendo entrenado, o sea, está tomando sus clases. Y bueno, lo que pasa es que es todo un relajo. Los Gallos de Querétaro se enfrentaron al Cruz Azul este fin de semana. Eso hizo que la noticia de Jaime Lozano, que era un jugador de los Pumas y que también jugó para Cruz Azul, se mezclara con que otro jugador del Cruz Azul, que se llama Cristian Jiménez, que está celebrando su cumpleaños. Felicidades, su cumpleaños parece que cumple 36 años, aunque la verdad se ve mucho más viejito que eso, pero bueno, 36 años, y dice que quiere ser entrenador, a pesar de que ha tenido una trayectoria excelente como jugador y que es probablemente el estandarte del Cruz Azul, es su mejor jugador, o ha sido. Tal vez ya no está tan bien físicamente como estaba antes, pero siempre saca la cara cuando lo meten a jugar. Y él está diciendo que le gustaría dirigir un equipo y que se está educando, ¿no? Que está tomando sus clases y que le gustaría, obviamente, que esa oportunidad fuera con el Cruz Azul, tal vez en algún momento más adelante, pero dice: ahorita lo que más deseo es salir campeón con el Cruz Azul como jugador primero. Bueno, pues esa es la noticia. Se las muestro para que no quede duda de lo que estaba yo diciendo, no los deje más nerviosos de lo que estaban. Y bueno, ahí está la noticia completa del Cruz Azul y los Gallos de la Liga MX en México. Entonces ahora sí, vámonos a los récords que se rompieron o se empataron en el Supertazón número 51. Les había dicho que Tom Brady aparecía por séptima vez y que de esas 7 veces que él ha estado en el Supertazón ha ganado 5, que es la mayor cantidad de trofeos de Supertazón ganados por un quarterback. También otra cosa que él rompió, que obtuvo, son 4 jugadores más valiosos en el Supertazón. Eso no lo tenía nadie y Tom Brady ya tiene 4. También se rompió la cantidad de más puntos por un solo jugador, que fue por James White, 20 puntos. Otro, pases en el Supertazón, 309 de Tom Brady. También intentos de pasos de pases en el Supertazón, 62. Más yardas lanzadas en un juego de Super Bowl, 466 yardas. Más pases completos, 43. Más intentos, bueno, ya lo había dicho, 62. La mayor remontada en la historia, con 25 puntos, abajo. Más jugadas a la ofensiva de los Patriotas, con 93. Fue la primera vez que un equipo anota 19 puntos en el último cuarto, incluyendo 2 conversiones de 2 puntos, y no falló en ninguno de ellos. También consiguieron el 5º título para Nueva Inglaterra. Brady se convierte en el primer mariscal de campo pues en ganar 5 anillos, y tan solo el 2º jugador de la historia, con Charles Haley, que jugó para San Francisco y para Dallas, que tenía 5 anillos igual que Brady ahora. También la mayor cantidad de yardas lanzadas era de Kurt Warner, de 414. Pues esa la rompe y le agrega otras 50 yardas este Brady, más de 50 yardas, con 466 en este Supertazón. Cuando Kurt Warner puso la marca, la impuso en el Tazón Super Bowl número 34 contra los Titanes de Tennessee, imagínense. Ese que también se fue hasta el final y estuvieron a una yarda en los Titanes de empatarlo al final, bueno, de ganar el partido si hubieran anotado ellos, pero pues se quedaron a una yarda de conseguirlo. También el espectáculo de medio tiempo no se queda atrás. El el récord de más millones de dólares gastados en un show de la del mitad de tiempo, que bueno, pues costó 10 millones de dólares ahora. ¿Qué era en que se gastaron 10 millones de dólares? Pues para variar, en 300 drones que están siendo volados y están siendo coordinados por computadoras, y que estaban haciendo diferentes muestras de diferentes, no sé, colores que representaban a la bandera de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí fue bastante espectacular. Al principio, cuando yo le expliqué a la gente que estaba viendo el partido conmigo que eran drones, ellos decían, no, esa era la computadora, pero no, eran drones volando a la mitad del tiempo. Entonces, ese es un récord. Otro récord es los pases completos de Tom Brady en Supertazón. Tiene 207 pases completos. No, bueno, le puedo seguir. ¿Cuántos ha pasado? ¿Cuántas yardas ha pasado en Supertazón? Tom Brady tiene 2071 yardas en nada más en el Supertazón. Bueno, ¿qué más? Pases en toda su carrera en el Supertazón, 15 de Tom Brady. Oh, está cañón. Podría seguir más recepciones en un partido. James White con 14. Más apariciones en un Supertazón, 9 de Nueva Inglaterra. Más puntos en un overtime, obviamente. Pues es la primera vez que se ha ido a overtime, pero bueno, 6 de Nueva Inglaterra. Primeros downs de Nueva Inglaterra, 37. Total first downs, como los dos equipos, cuántos first downs tuvieron entre los dos, 54. No, o sea, todo tipo de récords, y todos dice Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra. Y puedo seguir, pero bueno, ya les dije los más importantes de todos. Y bueno, pues ya veremos si algún momento en la historia se podrán romper en el futuro. Lo dudo mucho, porque toma mucho llegar a un Supertazón, y los jugadores que han estado en uno te pueden decir lo difícil que es llegar a jugar en uno. Ahora imagínate en 7 Supertazones, como lo ha hecho Tom Brady y su entrenador en jefe. Bueno, pues de ahí vámonos a otras noticias. Por ejemplo, tenemos tenis y el US Open, que ya está en marcha. Bueno, parece ser que el US Open no está en marcha, sino que tengo la información atrasada de el pasado US Open. Entonces, pues les voy a tener que dar esa noticia otro día, al menos que estén muy interesados de lo que pasó el año pasado, en el 2016. Parece que Murray se perdía la final, la primera final de Grand Slam. Parece ser que había ganado el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, y puede ser que Murray estuvo muy cerca de completarlo, pero pues no se le dio, y parece ser que otros equipos, otra persona que se llama Nishikori, dice reedite su final del 2014. No sé qué significa eso. Vámonos entonces a otras noticias de la NBA. Por ejemplo, en un partido que se jugó entre los Utah Jazz, los Pelicans de Nueva Orleans, los Utah Jazz ganan el partido. Bueno, lo volaron a los Pelicanos, le ganaron por 33 puntos el partido. Algo impresionante. No sé cómo ponerlo aparte de eso. Fue un partido que realmente estuvo muy disparejo, y que llegó en un momento a tener pues una diferencia todavía más grande, los jazz, que al final le bajaron las revoluciones de la máquina, y pues nada más quedaron por un marcador de 33 puntos por encima de los Pelicanos, 127-94. Entonces, bueno, pues esta es una novedad, porque los Jazz y los Pelicans están en la misma división en el oeste, y pues es el primero y el segundo lugar de esa división. Entonces no son cualquier equipo chafa, realmente es bastante impresionante lo que hicieron los Jazz hoy, 127-94, en un partido que ya terminó. En uno que se está jugando todavía, los Golden State Warriors le van ganando 40-26 a los Chicago Bulls. En también otro partido que se está jugando en el segundo quarter, los Boston Celtics le ganan 43-42 a los Kings de Sacramento. En los partidos que ya terminaron para el día de hoy, San Antonio le gana 111-103 a Philadelphia, los 76ers. En un partido que tomó todo lo que tenía que dar de los Cavs, porque iban perdiendo contra los Pacers de Indiana, le ganan 132-117. Dice que los Cavaliers le pasan por encima en el tercer quarter a los Pacers por 22 puntos, que es más que la diferencia final. Pero bueno, entonces en otro partido, Washington le gana 114-110 a los Brooklyn Nets. Atlanta le gana 117-106 a los Denver Nuggets. Detroit le gana 121-102 a Los Angeles Lakers. Y Miami le gana 106-88 a Milwaukee. Otros partidos, Memphis le gana 110 a Phoenix, a los Soles de Phoenix, que quedaron con 91 puntos. 112 los Timberwolves de Minnesota le ganan a 109 de los Toronto Raptors. Y bueno, eso es todo por los resultados de la NBA esta noche. No sé qué me... Vámonos entonces a las posiciones de las divisiones en la NBA. En el primer lugar, en el Atlantic, está Boston con 33-18, seguido por Toronto con un récord de 32-22. En el tercer puesto está Nueva York con un récord negativo, y en el fondo Filadelfia y Brooklyn. En la central está Cleveland con un récord de 36-15, seguido por Indiana con un récord de 29-23. En el tercer puesto está Chicago con un récord de 26-26, y en el fondo están Detroit y Milwaukee. En el Southeast está Washington en primer lugar con un récord de 31-21, seguido por Atlanta muy muy de cerca con un récord de 31-22. Después vienen Charlotte, Miami y Orlando en el fondo. Después, en la conferencia del oeste, los Utah Jazz están en primer lugar en la división Northwest, con un récord de 34-19, seguidos por Oklahoma City con un récord de 30-23, y Denver, Portland y Minnesota en el fondo. Bueno, pues por lo visto los Pelicanos, sí, bueno, pues Oklahoma City. Bueno, pues por lo visto los Pelicanos no están en la misma división que los Jazz. No están en la segunda. Me equivoqué con Oklahoma City. Bueno, en tercer puesto está Denver, y en el fondo están Portland y Minnesota. En el Pacífico, Golden State está en primer lugar con un récord de 43-8 perdidos, seguidos por los Clippers con un récord de 32-21. Y en el fondo están Sacramento, Lakers y Phoenix. En el Southwest, San Antonio está en primer lugar con un récord de 40-12. Seguido por Houston con un récord de 38-17 y Memphis con un récord de 33-22. En el fondo están Dallas y Nueva Orleans. Bueno, pues eso es todo por la NBA, que es, bueno, el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Vámonos entonces, pues me parece que eso es todo por el día de hoy. Son las 9:30. Gracias por habernos escuchado. Espero que hayan se la hayan pasado bien. Recuerden que estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y los espero el siguiente miércoles aquí por Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Buenas noches. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.